关关关关关关关。Es un pato que le gusta chapotear. Son dos patos que te saludan cuac cuac. Ya son tres patos con los que puedes jugar. Cuatro patos.Cada uno es especial, navegando como un gran barco van los patos, disparados todos los patos al agua, todos diciendo cuac cuac, forman una fila india, saltan desde el trampolín.Te enseñarán a contar, ya son seis patos y entre burbujas nadar. Siete patos salpican complicidad. Ocho patos, nueve patos y diez patos navegar.